Bien, campeón, estamos en el CD número 6 de cómo hacerse rico. Y aquí vamos a confrontar situaciones mucho muy fuertes que probablemente sean desconcertantes para ti. Sí, probablemente por primera vez en nuestra vida vamos a hablar de lo práctico de la riqueza y qué es la riqueza. Primeramente déjame te explico qué es la riqueza. La riqueza llega a tal grado que ya llega un momento que no sabemos exactamente cuánto tenemos o cuánto ganamos ese día. Tengo un amigo en una ciudad de México que en una ocasión fuimos a comer. Íbamos un grupo de 4 personas en el automóvil. Entre ellos invitó a su contador personal. Tiene tienditas en esa ciudad que le producen buen dinero entre sus 6 u 8 otros negocios que tiene. Pasaron por una esquina donde vio un terreno que le dijo: mira, ¿sabes qué? Ese sería bueno comprarlo para poner una tienda ahí de conveniencia, un tipo 7-Eleven. Y le dijo: investiga de quién es ese terreno porque me interesa para comprarlo y ahí vamos a hacer y a construir una tienda de conveniencia para toda esta gente de esta colonia. Avanzamos un poquito más y le dijo: ¿sabes qué? Ya sé de quién es ese terreno. Dijo: ¿de quién? Dijo: tuyo. Este señor ni siquiera sabe cuántas propiedades, cuántos terrenos tiene de tanto dinero que tiene. Esa es la descripción de la riqueza, cuando no sabemos ni nosotros exactamente cuánto dinero tenemos. Hace poco leí el libro, el último libro de Donald Trump, uno de los billonarios en Estados Unidos, y dice que tiene aproximadamente entre tantos y tantos billones. Quiere decir que ni siquiera sabe hasta el último millón de dólares que tiene. Es impresionante, campeones. Pero después se van a dar cuenta que el mismo esfuerzo, dedicación y sacrificio para ganarte un dólar es el mismo para ganarte 100 mil dólares o 1 millón de dólares cuando lleguemos a esos niveles. Quiero compartir con este libro que me regalaron para mi cumpleaños, mi padre, hace varios años. Y fue escrito en 1916. Y voy a empezar con este libro, te voy a dar algunas estadísticas para que sepas quiénes son los millonarios, dónde están concentrados, cómo piensan, cómo actúan, cómo lo han logrado. Y al final te voy a dar el resto de la información de este libro de 1916. Para empezar, me encanta cómo empieza. Dice: el objetivo de la vida viene siendo el desarrollo y todo lo que vive y está disponible en este mundo es para el hombre que tenga la capacidad de adquirirlo. O sea, todas las cosas tangibles que existen en este mundo están disponibles para todo hombre que tenga la capacidad de obtenerlo. O sea que el hombre tiene un derecho en la vida y su derecho viene siendo tener el libre e irrestringido uso de utilizar la máxima capacidad mental, espiritual y física para poder obtener las cosas que tanto desea. En otras palabras, tiene el derecho de ser rico. En otras palabras, tú tienes todo el derecho de ser rico. Si eres hombre, mujer, hispano, alto, delgado, moreno, chaparro, no importa, tienes todo el derecho de ser rico. Quedó bien claro y esto quiero que quede permanentemente centrado en tu cerebro y que lo escuches una y otra vez hasta que pueda raspar algo en tu cerebro y quede como una cicatriz en tu cerebro. Tienes todo el derecho de ser rico. Tienes derecho al uso irrestringido de todas aquellas cosas que tú desees para el desarrollo de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu. Ese yate es posible, ese avión es posible, esa empresa es posible, esa casa es posible y tú tienes todo el derecho de lograrlo. No importando ni siquiera, fíjate bien, tu estatus migratorio en este país. Tienes todo el derecho de ser rico. Hay otra parte de este libro que te voy a compartir, dice: no tiene nada de malo el ser rico. El deseo hacia la riqueza es realmente el deseo a una vida más llena, más rica y más abundante. Y ese deseo no tiene precio. Sin embargo, el hombre que no desea vivir más abundantemente es anormal. Así es que el hombre que no desea tener dinero suficiente para comprar todas las cosas que quiere, desea o gusta es anormal. Fíjate bien, contrario a lo que nosotros como hispanos conocemos, como latinos hemos venido recibiendo de nuestros padres, probablemente de nuestra cultura, de nuestra religión. Aquí te estoy diciendo que una persona que no desea una vida más abundante y tener más dinero viene siendo anormal. Sí, ser rico viene siendo normal. Ahora vamos a hablar de esta parte que está basado en el libro El Millonario al Lado, que en inglés se llama The Millionaire Next Door, y está escrito por el señor Thomas J. Stanley, que viene siendo doctor, y el doctor William D. Danko. Algunas de estas estadísticas son del 1996, pudiéramos decir, están un poquito fuera de tiempo. Estamos hablando, estas grabaciones las estamos haciendo ahora en el 2004. Sin embargo, algunas se habrán alterado, cambiado, pero quiero que veas desde 1996 dónde están los millonarios, cómo viven y cómo se comportan. Empecemos a saber, en el año de 1996, dice que el país maneja un promedio de 22 trillones de dólares. 22 trillones de dólares. Hay millones, billones y trillones. ¿Eh? ¿Lo entiendes? 1,000 millones es un billón. Entonces, 1,000 billones es un trillón. O sea que la nación maneja 22 trillones en el año de 1996. Y lo más extraño es que la gran mayoría de los norteamericanos no son ricos. De hecho, se dice que la mitad de la riqueza en el 96 es manejada solamente por el 3.5% de la población. O sea, la mitad, estamos hablando de 11 trillones de dólares que manejan el 3.5% de toda la población. Se dice que más en aquel entonces, que más de 25 millones de personas en Estados Unidos, sus ingresos exceden, ganan más de $50,000 por año. Y más de 7 millones tienen ingresos adicionales a los $100,000 anuales. Pero lo más extraño es que esta gente que es de buen ingreso, la gran mayoría de ellos no tienen dinero acumulado. O sea, no tienen ahorros. Inclusive, la gran mayoría de todos estos 7 millones de personas que en aquel entonces ganaban $100,000, que ahorita es el equivalente a $200,000 o $300,000, la gran mayoría vive de un cheque a otro. Qué extraño, ¿sí o no? Qué extraño. Ahora vamos a hablar de los 7 factores que distinguen a los millonarios. ¿Estás listo? Los 7 factores son, número 1, siempre viven más bajo que el nivel que pudieran ellos pagar. O sea, sus automóviles viejitos, sus casas viejitas, etcétera. O sea, viven en un nivel más bajo que la gran mayoría de las personas. ¿Sí? Muy interesante. Ese es el factor número 1. Factor número 2. Siempre enfocan su tiempo, energía y dinero eficientemente. A maneras que siempre están viendo cómo pueden aumentar su riqueza. Número 3. Creen en la independencia financiera y creen que es más importante que estar demostrando un estatus de millonarios. En otras palabras, creen más en los ahorros que estar mostrando a través de su ropa, automóviles y formas de estilos de vida. Creen más en el ahorro, en el tener dinero, que en el tenerlo que demostrar. Número 4. La gran mayoría de estas personas que son millonarios, sus padres no les heredaron absolutamente nada. Sus padres no les heredaron un solo centavo y ellos empezaron de mero abajo. Factor número 5. La gran mayoría de sus hijos adultos ya son autosuficientes. O sea que no solamente ganaron dinero, enseñaron a sus hijos a ganar dinero. Y hablando entre tú y yo como hispanos, hay que dedicarles tiempo, traerlos con nosotros para que vean cómo se negocia, cómo se trata, cómo se habla, cómo se logran las cosas. Dile cuánto dinero tienes, diles los retos que te vean levantarte y caerte y todo, para que no se sientan tontos ellos que crean que eras tú un ser extraordinario y no te vieron caer, no te vieron llorar, no te vieron doler, no te vieron perder. Acuérdate que hay que dedicarles tiempo para enseñarles a ganar, pero también las caídas les ayudan mucho a ellos a ser autosuficiente. Así es que el factor número 5 es que este tipo de personas enseñan a sus hijos a ser autosuficientes para la edad que son adultos. Número 6. Siempre andan buscando maneras de entrar a un mercado específico para crecer en lo que están haciendo. ¿Quién es tu mercado meta? Si tú les vendes a hispanos, siempre andan buscando dónde hay la gran mayoría de hispanos para venderles más. Este tipo de millonarios, obviamente estamos hablando de todo tipo de personas, de todo tipo de migrantes, desde japoneses, irlandeses, alemanes, de todas nacionalidades. Número 7. Ellos escogieron el rubro al que se dedican, o sea, su ocupación. ¿A qué se dedican? Pues algunos a vender esto, algunos a fabricar aquella otra cosa. Cualquier cosa que hagan, ellos escogieron su profesión.